Hola, soy Daniel. Estoy viajando en el subte para mi trabajo. Me pregunto, ¿dónde estará Santiago Maldonado en este momento? Estación Carlos Pellegrini. Descenso por el lado derecho.